Desde la última celebración de la Pascua hasta hoy venimos celebrando una sucesión de fiestas que quieren involucrarnos como invitación, tal como cuando uno hace una fiesta e invita a sus amigos. Las fiestas de Dios son invitaciones a sus amigos, a nosotros, para poder ingresar en comunión más íntima con Él. Recuerden, desde la Pascua después celebramos la fiesta de la ascensión del Hijo amado del Padre al seno del Padre. Jesús vuelve al cielo. Después Pentecostés, desde el Padre, el Hijo envía al Espíritu Santo, ese abrazo amoroso entre el Padre y el Hijo, ese amor ahora abierto en ese abrazo que quiere incluirnos a todos, meternos dentro, hacernos ingresar en esa comunión amorosa entre el Padre y el Hijo. Ingresamos el día de nuestro bautismo y la celebramos cada Pentecostés. Finalmente, el domingo pasado, la fiesta de la Santísima Trinidad, el Padre y el Hijo unidos en el Espíritu Santo, que se manifiestan como una comunión amorosa abierta para que nosotros, insisto, participemos de ella. Pero toda invitación, sobre todo toda invitación amorosa, toda invitación amistosa, requiere un lugar, un momento, un espacio, un tiempo, una cita, un lugar donde se haga posible el encuentro en nuestras categorías humanas, que son espacio-temporales. Necesitamos vernos, escucharnos, necesitamos abrazarnos, tocarnos, necesitamos compartir algo, una comida, un asado, algo. Bueno, las fiestas de comunión que hemos venido celebrando desde la Pascua hasta hoy culminan en esta última fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, donde esa comunión amorosa encuentra entonces una dimensión sacramental, es decir, sensible, visible, a través de lo que podamos comer, gustar, saborear, del lugar que estamos, en el cual estamos reunidos, de la mesa que tenemos delante nuestro. Esos lugares simbólicos tan fuertes, tan, por un lado, físicos, visibles, como espirituales y simbólicos, en esta situación de la Eucaristía Dominical, es donde puede producirse este encuentro de comunión. Este abrazo de Dios que quiere incluirnos a nosotros finalmente se concreta en comer y beber, en compartir la comunión, la Eucaristía. Por eso ahora es que estamos celebrando la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Ustedes escucharon en la primera lectura un discurso, digamos, de Moisés al pueblo judío que tiene la experiencia de atravesar el desierto durante 40 años como una gran metáfora de lo que es la vida misma, la vida de la historia de Israel y la vida nuestra también, ¿no? Un largo caminar en búsqueda siempre de la felicidad, de la tierra prometida, en búsqueda de la plenitud, con muchas pruebas, con muchas situaciones difíciles y adversas. Bueno, el pueblo judío atravesó estas penurias en el desierto, entre otras, sentirse abandonado de Dios porque no tenían para comer. Moisés les va a entregar, porque Dios así lo hace, el famoso maná, esa comida misteriosa venida del cielo, el pan que baja del cielo. Pero Moisés les advierte a los judíos, en este discurso que oímos, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Desde aquellos remotísimos tiempos hasta hoy, los judíos utilizan esta metáfora del pan, del alimento, para aludir a la palabra de Dios, a la Torá, a la Biblia. Dios habla a su pueblo, como un padre o una madre pueden hablarle a su pueblo, a sus hijos, para darle aliento, para darle cariño, para darle estímulo, para poder señalarle un rumbo, un destino, un camino, para poder corregirlo, para poder felicitarlo. Sin la palabra del padre y la madre, el niño no puede crecer, no puede sentirse vivo. Y esa palabra entonces, que es una palabra, insisto, que tiene algunos visos de apoyo afectivo y otros de enseñanza, de adoctrinamiento, de señalar rumbos y caminos, esa palabra entonces es verdadero alimento para que la persona vaya creciendo. Todos nosotros entonces necesitamos también, de un modo semejante, de esta palabra de Dios que es pan. Jesús, en este discurso que escuchamos en el Evangelio de Juan, es el capítulo 6, viene después del super milagro de la multiplicación de los panes. Jesús se describe a sí mismo como pan de vida. El que cree en mí, Yo soy el pan de vida, el que cree en mí jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. Y ahí Jesús utiliza la metáfora del pan en la misma línea de los antiguos profetas, el pan como palabra que debe ser creída. Su predicación es pan, es alimento que necesita ser creído. El que cree tiene vida eterna. Jesús entonces en algún punto se hace cargo él de lo que Dios es para su pueblo, alimento por la palabra. Pero él es la palabra que está anunciada entonces y que anunciándola significa alimento para los que lo siguen y creen en él. Pero todos ustedes sabrán seguro, la mayoría al menos, que en el Evangelio de Juan, es el que leímos, en el prólogo, es el texto que se lee en el día de Navidad, San Juan dice que la palabra de Dios, que estaba junto a Dios, que era Dios, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe como Hijo único del Padre. Este Hijo entonces del Padre, esta palabra de Dios se hace carne. Carne en el lenguaje bíblico es ser humano, la persona. La carne no es solamente el cuerpo carnal, digamos, sino la carne y la sangre es la entera persona. Hay muchos salmos que aluden a esta antropología, esta visión, ¿no? Por ejemplo, aquel que dice, mi carne descansa serena, como diciendo, yo descanso sereno. Por tanto, fíjense cómo cuando Jesús empieza a hablar del pan de vida, yo soy el pan de vida, el que cree en mí no tendrá hambre, no tendrá sed, está aludiendo a su enseñanza, pero enseguida va a decir lo que escuchamos hoy. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Por tanto, hay que comer su carne, hay que beber su sangre. Jesús nos invita a esto. El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene vida. Porque esa palabra pan, esa palabra alimento, ese alimento que es la palabra de Dios, quiso hacerse carne, quiso hacerse hombre. ¿Para qué? Bueno, las intenciones de Dios se van develando en su actuación. ¿Por qué Dios se hace carne, se hace ser humano? Sino para entregar esa carne y esa sangre en la cruz. De modo que el alimento de Dios no es solamente una enseñanza, un rumbo señalado, sino que el alimento de Dios es Él mismo entregado. Él asumió una carne, asumió una sangre, asumió una condición humana para poder ofrendarse humanamente, para poder entregarse espiritual y corporalmente en la cruz por todos nosotros. De modo que ahora, cuando Jesús dice que hace falta comer su carne y beber su sangre, está dándole máximo realismo y máxima intensidad a esta propuesta de comunión, porque de lo que se trata es de acoger, a través del comer y el beber ritual, de acoger una persona, la suya, él, su persona, cuerpo y sangre. Él es alimento para nosotros. Y en realidad, en nuestra experiencia humana, también nos damos cuenta que lo que necesitamos para tener vida es poder albergar en nosotros otra vida, poder acoger en nosotros otra vida y a nuestra vez entregarnos a él, a ella. En última instancia, el aislamiento, la soledad, de que no hay nadie albergado, alojado en mi corazón, para quien yo a mi vez pueda entregar mi vivir, esa falta, la falta de esa experiencia nos deja muertos, porque estar vivo es tanto cuanto ser amado y amar. Y por eso entonces Jesús dice que hace falta recibirlo a Él, su carne y su sangre, para tener vida. Como diciendo, yo me hice carne para entregarme personalmente, para ser totalmente de ustedes. Y entonces fíjense, ¿quién es el que tiene vida? Aquel que viene, por ejemplo, en este ritual eucarístico, la misa, viene a comer esa carne, a beber esa sangre, pero lo viene a hacer con una actitud consumista. La actitud consumista es una actitud pasiva. Vengo a abrir la boca, a recibir algo y ya. Y eso sería comulgar. La comunión siempre es una común unión que solo se gesta entre dos o más que están viviendo lo mismo. En el matrimonio o entre amigos, si uno se entrega al otro y el otro no, no hay comunión. Si uno ama intensamente y entrega su vida por el otro y el otro no hace lo correspondiente, lo recíproco, no hay comunión. Y por eso es que comulgar es algo simple de ver desde el punto de vista ritual, porque venimos aquí adelante o va el ministro al fondo, te da la comunión, abrís la boca y comulgás. pero el que verdaderamente entra en comunión con la carne, la sangre entregada, derramada, el que entra en comunión con Cristo ofrendado, entregado, es el que a su vez se ofrenda y se entrega. No hay modo de vivir empáticamente un encuentro de comunión sino es en el amor de ambas partes. Está claro que en la Eucaristía Él nos está amando desde la Eucaristía. Jesús está siendo totalmente nuestro y únicamente entraremos en comunión con Él si deseamos y vivimos ser totalmente suyos, entregándonos. De modo que en realidad el ritual de la comunión que enseguida vamos a celebrar debería ser como la culminación de toda la semana donde vivimos un montón de cosas. Todos ustedes trabajan, estudian, crían hijos o nietos, tratan de generar vínculos en su familia, tratan de hacer un favor a un amigo, tratan de, y lo hacen, más que traten, lo hacen, de hecho se entregan, se ofrecen, atravesando penurias, situaciones difíciles, de laburo, de dinero, de relación, etc. Y todo eso demanda de parte nuestra una entrega, una fatiga, bueno, que no siempre nos es fácil. Todo eso es potencialmente eucarístico, en el sentido de decir, todo eso es, puede ser entrega de amor. De modo que todo lo que remamos, quizás durante la semana, necesitamos venir aquí a este ritual eucarístico a convertirlo en ofrenda. Y si yo convierto mi vida en ofrenda y voy a recibir a aquel que convirtió la suya en ofrenda, nos vamos a encontrar, nos vamos a abrazar mutuamente. Yo vengo acá y le digo, abro mi boca y le digo a Jesús, Jesús, yo sé de qué se trata esto. A vos te costó tu vida ser totalmente mío. A mí durante la semana, me cuesta mi propia vida tratar de vivir en mi vida familiar, mi vida matrimonial o profesional, etcétera, ¿no? Cumplir mi vocación. Sé de qué se trata esto de entregarse y amar. Y entonces vos abrís tu existencia a alguien que la abre a vos, vos entregás tu vida a alguien que te la está entregando a vos y ahí se produce entonces la comunión. Como ven, entonces, comulgar es todo lo distinto, todo lo contrario a abrir pasivamente, consumísticamente, la boca para recibir algo, y es más bien abrir la propia existencia para acoger a alguien en el deseo de poder corresponderle a él con una entrega semejante. Y termino con esto. Nosotros no podemos recibir ni percibir más amor que aquel que estemos dispuestos a entregar. No recibimos más amor que aquel que estemos dispuestos a dar. Las puertitas, digamos, del alma, del corazón, para que ingrese en nuestra vida el amor, son las mismas puertitas de salida de nuestra alma hacia afuera cuando nosotros amamos a los demás. Y si yo me recluyo en mí, cerrando esas puertas del corazón, porque no soy generoso, porque soy cómodo, o egoísta, o temeroso, o vanidoso, porque estoy en mí, en mi mundo, y me da igual el mundo de los demás, cerrado al amar, me estoy clausurando al ser amado. No puedo ser amado si yo no sé ni experimento lo que significa dar y darme, entregándome a los otros. De modo que esta es la lógica del amor de comunión. Si no me siento querido, no es porque no soy querido por Dios, sino porque quizás yo mismo esté enrulado en mi propio interés, en mi propio, en mi propio metro cuadrado sin salir de mí, y esto hace que entonces, no abriéndome a los demás en mi entrega, no pueda abrirme a la entrega de los demás y de Dios hacia mí. La experiencia entonces de comulgar es precisamente esto que digo, es una experiencia, no es una actividad, una acción, es una experiencia vivida y celebrada, vivida en la cotidianidad de la semana. Me abro a dar, me abro a recibir, sé pedir, sé ofrecer, vivo en comunión y entonces celebro esto aquí, en este lugar, cuando se cumple el ritual sacramental de poder recibir el pan consagrado, que recuerden siempre es carne y sangre, carne entregada, sangre derramada, persona ofrendada. La recibo si a mi vez estoy dispuesto a ofrendar la mía a los demás. Bueno, pidamos al Señor entonces celebrar, como todos los domingos, con la máxima fe, este ritual de comunión, pero hoy especialmente convirtamos nuestras luchas, nuestras fatigas, nuestros desvelos, nuestras preocupaciones cotidianas, nuestros logros, nuestros fracasos cotidianos, convirtámoslo en una ofrenda. Cuando vayamos a comulgar, díganle a Jesús: acá estoy con toda mi vida que te la quiero entregar. Y Él te va a decir: acá estoy yo con toda mi vida que te la estoy entregando. Que nuestra vida entonces sea eucarística, ¿eh? Saber entregarla, ofrendarla, para poder acoger la que Jesús quiere darnos en la comunión.